desde la ciudad de Buenos Aires, transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Hola, muy buenos días. Aquí con la entrada de mi patria soñada empezamos una nueva etapa, un nuevo día con el programa Patria Soñada, que es lo que tantas generaciones de paraguayos seguimos soñando, trabajando para ella, empezando a caminar. Buen día, compañeros. Machaín les saluda, así que es un nuevo sábado, un nuevo día, con grandes esperanzas a futuro. Así que, bueno, vamos a ver si podemos llevarle este mensaje para concientizar al pueblo. Además, les habla Jorge Miguel Soler. Hoy es un día especial por varias razones, pero es un día donde en todos lados, en todo el mundo, se está haciendo la campaña contra Monsanto y realmente queramos que Monsanto sea la consigna que nos lleve a terminar con ese flagelo que enluta y que echa tanta gente de nuestro país, que deja el campo en manos de grandes transnacionales que hacen su gran negocio, mientras a las familias campesinas las tiran para afuera. Paraguay, donde la tierra siembra despossesión y muerte. Meses después de la masacre de Marina Cue y del golpe de Estado parlamentario que derrocó a Lugo, los monocultivos y los transgénicos se han apoderado de la vida política y económica del país, con mayor concentración de tierras del mundo y con la tasa más alta de deforestación. Las expulsiones de población campesina y la represión aumentan con la llegada del Partido Colorado, que ya estuvo 61 años en el poder. Nosotros lo que más queríamos era un pedazo de tierra, un poco más grande. Queríamos plantar caña dulce en una cantidad suficiente, queríamos plantar mandioca, maíz. Era lo que reclamaban, pero recibieron muerte, expulsiones y criminalización. Como añadido, el derrocamiento de Fernando Lugo al frente del gobierno de Paraguay, en un juicio político exprés, tachado de golpe de Estado parlamentario. La masacre de Curuatú, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías en junio del 2012, tras el violento desalojo de unas tierras ocupadas por los agricultores, significó la apertura total del país sudamericano a los monocultivos, a los agrotóxicos y a la persecución del campesinado. Un año y medio después de los hechos que cambiaron abruptamente la historia paraguaya, la pregunta acerca de qué pasó en Curuguaty sigue repicando sin respuestas, ni se ha determinado la propiedad del terreno. Esclarecer estas incógnitas supone analizar la realidad del país con mayor concentración de tierras del mundo. El 85% del territorio está en manos del 2,6% de los propietarios, muchos de ellos extranjeros. Escogido con el corazón de América del Sur entre dos gigantes como Argentina y Brasil, casi el 20% del territorio paraguayo, en concreto unos 7,7 millones de hectáreas, o el 32% de las tierras cultivadas, están controladas por foráneos. Son mayoritariamente brasileños, quienes controlan unos 4,8 millones de hectáreas. Mientras tanto, carecen de tierras 300.000 familias de campesinos, de entre lo más de 6 millones de habitantes. Paraguay es un país no industrializado, en el que la exportación de las materias primas agrícolas es la única fuente de generación de riqueza. De ahí que la disputa sobre las propiedades de la tierra, que en el caso de los latifundios tienen muchos claros oscuros en términos generales, sea una cuestión estratégica por donde pasa la distribución del poder económico y político. Hablar de la tierra es hablar de la democracia, explica el abogado paraguayo Hugo Valiente. Tierra y democracias, dos palabras que en la República Guaraní tienen múltiples lecturas e interpretaciones. La tierra y el territorio son el hilo agricultor, articulador del trabajo y de la vida en el mundo rural, tanto para las poblaciones campesinas como para las indígenas de este país, agrario y latifundistas. Tierra y trabajo, trabajo y tierra permiten abordar problemáticas como el derecho al trabajo, la contribución de la economía de los países y la región, la gestión de los recursos naturales, la identidad, gobierno local, el enfoque de género, la seguridad alimentaria y la cultura, entre otros. Recoge el informe La Tierra en el Paraguay, de la desigualdad al ejercicio de derechos. Familia paraguaya. Acá está la foto de Cecilia por Luis Alberto Warner. Acá está la foto, está la abrupta salida de Lugo del Ejecutivo, ha desempolvado lastres como la disputa por el acceso a la tierra, la existencia de terrenos con orígenes espurios, las pugnas políticas y las carencias del sistema de justicia. Una de las deudas que tenemos es en la transición democrática es que no se ha impulsado una política en torno a la recuperación de las tierras malhabidas. Una de las grandes herencias de la dictadura es que de los 12 millones de hectáreas que la dictadura debía destinar a la reforma agraria, casi 8 millones fueron destinadas a personas que no eran beneficiarias de esa reforma. Bueno, en una cosa yo quería decir que nos hemos equivocado al anotar. Ajá. De que sí, que el INDER sí ya reconoció que las tierras son del Estado, por lo tanto sí, todo lo actuado anteriormente es sí es ilegal, y los que han constituido delito con todas las cosas que hicieron son los Riquelme, Morumbí y el fiscal Rachid y compañía. Ahora, todo esto está relacionado con los presos que estuvieron en huelga de hambre durante 58 días y que liberaron a 4 de ellos, pero en ese mismo acto en que iban liberando a los compatriotas que estaban haciendo la huelga de hambre, sí, dejaron preso al principal dirigente de Curuguaty, que es el compañero Rubén Villalba, y que al que quieren incriminar de cualquier manera, y al que no le permitieron bajar del ómnibus, estando la familia ahí esperándolo, mirá, lo llevaron a Tacumbú, y el compañero, con todas las graves consecuencias de 58 años, de 58 días de huelga de hambre, está preso. Es decir, contra toda legislación, él es el principal dirigente y el principal testigo de lo que pasó. Lo que pasó ahí en Uruguay. Entonces, lo quieren por todos los medios. En Caucalo. Por un lado, castigarlo, y por el otro lado, tratar de que no llegue a hablar. Ahí está. Que se haga un juicio como corresponde. Y eso en Paraguay. Entonces, todo esto tiene que ver con la ley de APP. Porque Cartes ha llegado, ha tomado el gobierno para llevar a la práctica el desguace total del Estado y del Estado paraguayo, entregar o alquilar el país, y tiene 5 años para hacerlo. Y nosotros tenemos 5 años para derrotarlo. Ahí está, muy bien. Acá, bueno, lo que usted dice es verdad. Dice, las tierras de la masacre reclamadas por un empresario colorado, para saber qué pasó en Curuguatú, población situada en el departamento de Canandillú. Y precisamente, uno de los que concentra el mayor número de propietarios extranjeros, hay que entender la situación de la propiedad de la tierra, y en concreto, la de los terrenos en los que se produjo la tragedia en teoría del Estado. Los campos de Marina Cue son reclamados como por Campo Morumbí, empresa del reciente fallecido empresario Blas Riquelme, quien llegó a presidir el Partido Colorado, la formación que estuvo 61 años en el poder, entre ellos los 35 de la dictadura. El caso de la Tierra Maravilla de Marina Cue refleja un conflicto histórico por la disposición de las familias campesinas de su principal medio de producción, la tierra, recoge el informe de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, y que acudió al país meses después de la catástrofe. Enrique Guato continúa la explicación, la alta concentración de las tierras facilita la continuidad y profundización de un modelo excluyente, apoyado fuertemente en el monocultivo y la ganadería. La soja instalada en nuestro país sin regulación y con cero control por parte del Estado hace que el esquema economice excluyente que se profundice a comienzos del siglo. Esta planta ocupada por 1 millón de hectáreas en Paraguay, cuarto exportador mundial de esta planta, de la que cerca de 60% se envía en Europa para alimentar al ganado y producir biocombustible. Ahora se contabilizan 3 millones y el objetivo es llegar a los 6. Bueno, acá tenemos una nota de la Federación Sindical Mundial, y que es con la solidaridad internacional con el compañero Rubén Villalba, líder del movimiento agrario del Paraguay, que sufre encarcelamiento y castigo. Yo te diría que lo leas, porque realmente es muy bueno. Y en este queremos decirles que con la ley APP también está la campaña El Pueblo Decide No a la Ley APP, y cuyos objetivos son sensibilizar y concienciar a los trabajadores y la población en general sobre las consecuencias políticas, económicas, laborales y ambientales de aplicarse esta ley de alianza público-privada. Todavía en la Argentina y en el exterior, la colecta de firmas para solicitar una ley de iniciativa popular que derogue la ley 5102 de la APP. Así que vamos a seguir con este tema. Solidaridad internacional con el compañero Rubén Villalba, líder del movimiento agrario del Paraguay que sufre encarcelamiento. La Federación Sindical Mundial, FSM, en representación de 86 millones de trabajadores afiliados de los cinco continentes, expresa su enérgica condena a la represión y escarcelamiento del líder campesino de Paraguay, Rubén Villalba, secretario general del Movimiento Agrario del Paraguay, MOAPA, quien soporta prisión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, en Asunción, Paraguay, desde hace más de 2 años, solamente por defender los derechos de los campesinos, quienes fueron masacrados en el acto genocidio de la masacre de Curuguaté, en el que fueron acribilados a balazos 11 campesinos. El 15 de junio del 2012, más de 300 policías ingresaron violentamente en la comunidad en donde los campesinos trabajaban y vivían junto con su familia desde hace 2 años, aduciendo que esas tierras pertenecen a un millonario y empresario y político del Partido Colorado, de la derecha recalcitrante de Paraguay. Este tipo de abusos se dan todavía en varios países de América Latina, pero en Paraguay los abusos de las oligarquías terratenientes amparados por los gobiernos neoliberales contra los campesinos es de cruel extrema. Ahí está, cruel extrema. Por tanto, la Federación Sindical Mundial, FSM, demanda al gobierno de Paraguay y organismo correspondiente la inmediata liberación del compañero Rubén Villalba, líder campesino paraguayo. Nuestra plena solidaridad militante con nuestro compañero que sufre prisión injustamente y con los campesinos en luchas por sus derechos. La Federación Sindical Mundial hará las denuncias correspondientes ante los organismos correspondientes de la Organización de las Naciones Unidas en nuestra condición de estatutos consultivos ante la ONU. En caso de no ser liberado prontamente el líder campesino Rubén Villalba, la FSM llama a todas las organizaciones afiliadas a desarrollar la campaña de solidaridad con el compañero Rubén Villalba. Bueno, junto con esto, también queremos recalcar que hoy, 24 de mayo, todos contra Monsanto, que es el verdadero poder detrás del gobierno de Paraguay. El 24 de día, el día en que todo el mundo o la gente consciente saldrá a las calles contra esta multinacional que nos aniquila, enferma. Están por encima de los poderes porque manejan a nuestros gobiernos para implementar sus semillas transgénicas, fumigación con agrotóxicos que matan a nuestros campesinos para apoderarse de sus tierras. Como si de una partida de dominó se tratara, la salida de Lugo provocó la llegada al poder del que hasta entonces era su vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal, formación con la que gobernada en coalición, las fichas siguieron cayendo tras días de elecciones en el abril de 2013, que no nos olvidemos, que devolvieron al país a la legalidad internacional y a foros como Mercosur y UNASUR, supándose en el poder al candidato del Partido Colorado, Horacio Cartes, el empresario más rico del país, relacionado con el narcotráfico y el blanqueo de dinero. El círculo se cerraba de nuevo. Paraguay junto a Honduras es el único país de América Latina donde sigue gobernando el mismo esquema bipartidista de edictos oligárquicas del siglo XIX. Las familias campesinas han amanecido en el espanto de los fusiles, de los ametralladores, los vuelos rasantes de helicópteros, la destrucción de la escuelita, la iglesia y plantaciones. Los pobladores no creían ni tenían idea del operativo, por cuanto hace 4 años vienen tramitando la ocupación en el INDERT, la municipalidad y la gobernación. Incluso ya hay instalaciones para Corposana, agua potable. Las 600 familias que ocupaban un predio de 1.600 hectáreas de un latifundio mucho mayor que originalmente se le había adjudicado a un jefe militar de la época de la dictadura estronista, Clary Vega. Es un excedente fiscal. Entonces, estoy hablando del asentamiento que se llama 15 de junio y que estuviera el justamente en, la, en estos días fue arrasado por la montada, por que llevaron una cantidad enorme, cerca de 500 efectivos, para sacar a 600 familias. Es un asentamiento que se denominaba 15 de junio y se encuentra a 7 kilómetros de Guayaybí, allá en San Pedro. Yo quería que veas, que lees un poco. Es que todo encuadra, nene, en el país guaraní. Carter quiso postular como embajador ante la ONU a Alfredo Goli. Cierto. Goli Stroessner, un nieto del dictador que antepuso el apellido materno para tener el mismo nombre que su abuelo y que públicamente defendió la dictadura. Goli fue un mediocre senador cuyo único aporte, nene, esto ha sido intentar traer el cadáver de su abuelo con honores. Esta gente está con honores. Iniciativas que se paró mediante movilización. La gente, el pueblo salió a la calle. ¿Cómo van a traer? Un plan sistemático de ejecuciones y desapariciones. Nene, la llegada de Federico Franco al poder supuso la legalización casi automática del uso de semillas transgénicas y de las nuevas variedades de algodón, maíz, soja. Lugo, hoy 8 de ellas han sido aprobadas desde el 2012, proceso que había paralizado Lugo. El objetivo del golpe de Estado era frenar el ascenso de la lucha popular en el país, donde las ocupaciones de tierra de Ñacundaí y de Marina Cue fueron algunos de los puntos más fuertes, y reinstalar un gobierno servil a los intereses del imperialismo norteamericano y brasileño, profundizando la dependencia. Curuguaty no es un hecho aislado desde la caída de la dictadura hasta hoy. Nene. comunicarse con la profesora Silvina Portillo al 4223-6115 o al celular 1559-747-40. La única orquesta del país. Casamientos, serenata, cumpleaños, eventos especiales, fiestas patrias, la orquesta de arpas. Bueno, himno nacional argentino, el caraón, chosti, mi despedida, la lluvia al sol, allana cuncur, cumparcita, tren lechero, bolero, yolanda, cascada, fragilidad, no llores por mi Argentina, el carretero, pájaro campana, moliendo café, malvita, Danubio azul, chiquitita, galoperas, kilómetro 11, pájaro chowí, puente carretero, recuerdo de Ipacaraí. Bueno, a comunicarse con la profesora Silvina Portillo por la orquesta de arpa al 4223-6115 o al celular 1559-747-40. Nuevos números telefónicos para comunicarte con AM690K24 en radio. 4642-5533 y 4642-5315. 4642-5533 y 4642-5315. Nuevos medios de comunicación de K24 en radio, AM690, una radio como a vos te gusta. Comunicate con nosotros, mandanos un mail a radioam690@yahoo.com.ar, radioam690@yahoo.com.ar. Para comunicarte con AM690K24 en radio, 4642-5533, 4642-5315. Desde cualquier lugar del mundo, escuchanos por www.am690.com.ar, www.am690.com.ar. Argentina y el mundo. Confederación de Trabajadores CTEP de la Economía Popular. No permitas que las grandes cadenas de supermercados roben tu bolsillo. Nosotros podemos vender más barato. Necesitamos más ferias barriales y más agricultura familiar. Desde la CTEP y el Movimiento Evita venimos trabajando para alcanzar los productos de primera necesidad directamente a nuestros barrios, sin intermediarios que aumenten de forma excesiva los precios, creando mercados populares. La inflación es un problema real, que no surge mágicamente, sino por la especulación de los productos y comercializadores más grandes que tienen posición dominante en el mercado. Desde la CTEP Evita estamos generando canales de comercialización entre los productores pequeños que más trabajan y menos recaudan, los trabajadores humildes que más dificultades tienen para comprar y sus organizaciones que los representan. ¡Cuida tu bolsillo, sumate! Quebrando fuera mi jaula pehuaisa, porque en Dareco y consuelo y linda paloma blanca, a manota de quebranto fuera mi jaula pehuaisa, porque en Dareco y consuelo y linda paloma blanca, a yo miro dono topay, a perder de tema la esperanza, ama si boiro hay cucagüe, ingrata paloma blanca, ayumiron dono topay, a tere de tema la esperanza, ama si boiro hay cucagüe, ingrata paloma blanca. Maquillajes artísticos Acuarela Patles. Pintarte, excelente duración y rendimiento. 28 colores de gran pigmentación para espectáculos de alta exigencia. Consulta y ventas. Rocío Soler en Facebook o en el 15-58-89-77-63. Maquillajes artísticos Acuarela Patles. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza. Se yuca tanto inconstancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza. Se yuca tanto inconstancia, mi linda paloma blanca. Nanti, ahí se va a sufrir tanto tiempo esta tristeza. A esa semana de promesas en nivel, paloma blanca, la guía se va a sufrir tanto tiempo esa tristeza. A esa semana de promesas en nivel, paloma blanca. A chumir un doro topay, a perder tema la esperanza. Ambas y voy no hay cucagüe. Ingrata paloma blanca, a chumir un doro topay, a perder tema la esperanza. Ambas y voy no hay cucagüe. Ingrata paloma blanca. Recuerden, la gran orquesta de arpas de Silvina Portillo. Comunicarse con la profesora al 4223-6115 o al celular 15-59-74-77-40. Casamientos, serenata, cumpleaños, eventos especiales, fiestas patrias, entre algunas canciones, Moliendo Café, Malvita, Danubio Azul, Chiquitita, Galopera, Kilómetro 11, Pájaro Chogüí, Puente Carretero, Recuerdos de Ipacaraí, Pájaro Campana, Fragilidad, Boleros, todo tipo de boleros, Comparsita, La Lluvia del Sol, Mi Despedida, Chostil, Carao, Himno Nacional Argentino, Marcha de San Lorenzo. Bueno, comunicarse con la profesora Silvina Portillo al 4223-6115 o al celular 15-59-74-77-40. Galope, baila tu danza, Gisela. Galope. Hola. Hola. Mueve tu planta desnuda, cimbreando la cintura en tu promesa de amor. Bueno, se nos cortó, vamos a ver si podemos volver a tomar contacto con Abel Areco de la articulación Marina Cue para que nos cuente cómo están las cosas allá, en qué condiciones está Rubén Villalba y seguir, ya que no podemos comunicarnos con la Liga de los Derechos del Hombre que teníamos previsto hacerla que hablara José Schulman. Así que tenemos otras Nene, yo te quería decir que, bueno, dale nomás, que Uruguay no es un hecho aislado. No, desde la caída de la dictadura hasta hoy han registrado 114 casos de ejecuciones y desapariciones forzadas de dirigentes y militantes de organizaciones campesinas. Existe un plan sistemático de ataque desplegado sobre una parte significativa de la población campesina con el objetivo de forzar su desplazamiento para apropiarse de sus territorios, nene. Estamos perdiendo todo, todos los territorios estamos perdiendo, mediante la perpetración generalizada de métodos del terrorismo de Estado que gozan de la impunidad judicial. Y esto siempre pasó, acá no hay democracia, ha pasado mi época, no tenés abogado defensor, te meten, te matan a palo, te torturan, te dejan incomunicado. Esto no es nada nuevo, esto no, Paraguay no cambió para nada. Por ahí el pueblo, la juventud va a salir a la calle. No puede ser que las medidas de Franco están siendo profundizadas con el gobierno de Cartes. Afirma, por ejemplo, en este caso afirma el secretario ejecutivo de la CONDEYU, y es que apenas 10 días después de asumir la presidencia, los colorados promulgaron un decreto para militarizar los departamentos. ¡Militarizar! Hay gente de mi época, mira, todavía están en el gobierno, y muchos de ellos están en el gobierno. ¿Por qué no se atreven y sacan la foto de destrones que están colgados por las paredes, como acá lo hizo el presidente Kirchner? Falta huevo, falta decisión. Todavía muchos de los torturadores están en el poder, están teniendo altos cargos, mientras nosotros, la víctima, tenemos que estar mendigando para poder sobrevivir. Me dijeron que yo era héroe de la democracia y la libertad, y estos corruptos todavía siguen en el gobierno. Héroe, gracias a nosotros están en el gobierno. Volvió la democracia. Nosotros que fuimos castigados, vituperados, estuvimos ahí siendo torturados. Tenemos miles de casos de compañeros que han quedado mal, físicamente, económicamente, que el gobierno les sacó los campos, las casas, a la fuerza. Otros han perdido sus padres. Ahí tenemos el caso del doctor Boiburú. Mi novia nunca más apareció. Pobrecita, la habrán llevado ahí arrastrado. La habrán torturado, vaya a saber lo que han hecho de ella. ¿A dónde está? Todavía acá Santa Teresita está devolviendo los cadáveres de la época de la dictadura del Plan Cóndor. Todavía, vaya a saber dónde está esta chica. Zulma Concepción Barbosa Vera. Hasta hoy yo tengo problemas por la dictadura de aquella vez que me secuestraron a mí, a mi novia, me metieron, me cagaron a palo, me torturaron 2 años comiendo maíz hervido. Comiendo maíz hervido, haciendo mis necesidades en una lata de leche nido. ¿Y ella dónde está? ¿A dónde está? ¿Está a 10 metros bajo el río? Lo buscamos por todos lados. Desapareció su habeas data, su entrada a la policía. El mío se encontró 2 metros bajo tierra, con muchos papeles. Lo desenterraron. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esta chica? Así como mi novia. ¿A dónde está? La hicieron tener hijos, se lo dieron los hijos a los milicos que no podían tener hijos. ¿Cómo puede desaparecer así una persona? ¿Y cuánto desaparecieron? Acá como la noche de los lápices. No nos olvidemos. A mí me han dicho, el tiempo cura las heridas, las pelotas cura las heridas. ¿Sabe que lo que cura las heridas? La justicia cura las heridas. ¡La justicia! ¡Justicia! En el año 79, en el año 1979, en la central de investigación estuve yo. Derecho, pasillo, arriba, en un 2x2, calabozo, engrillado. ¿Qué soy, un delincuente por opinar distinto? ¿Soy un delincuente por pensar distinto? Ah, tenés que estar como ellos. Tenés que decir, viva el Partido Colorado, viva los milicos, aguante el Colorado, así tenés laburo. Hasta hoy en día paso las consecuencias. Mi señora me dice... Mi señora me dice, y no te olvidás más de ella, ¿no? No, querida, no, mi amor, yo ya tengo otra... Vos sos mi vida, vos sos mi familia, tenemos un lindo hijo. Hasta hoy en día yo no puedo hablar fuerte porque me dice, y seguís pensando en ella. Época de la milicia, época de la dictadura, ¿y cuánto seguimos pasando esas consecuencias? Era mi novia, una buena piba, yo estaba enamorado de ella. ¿Dónde está? Hola, hola, hola, lo escuchamos, hola. Hola, hola, Oscar. Sí. Patricia Ocampo, tu compañera. Ah, ¿cómo le va, Patricia? ¿Cómo anda usted? Acá estamos saliendo por la radio, un gusto de que es una de las primeras que llama, es una compañera de la orquesta de arpa. Dios mío. ¿Me escuchás bien? ¿Allá llega bien, por allá, por la zona sur? Perfecto, yo te escucho, pero lo más bien. Te agradezco tanto tu llamada, mirá, sos muy importante para nosotros. Estoy llorando yo de alegría, ¿eh? La orquesta de arpa de Silvina Portillo me abrió una puerta, me dijo, sentate al lado nuestro. Qué lindo. Y con eso pudimos amortiguar algunos golpes, gracias a Dios, por estos compañeros, por esta profesora que me dijo, vení, acá tenés un lugar. ¿Qué podemos hacer? Agarrar y encontrar en este instrumento tan querido como nosotros, que es el arpa. ¿Qué te parece? Y empezar a hacer nuestra música. ¿Cómo estás? Bien, lo más bien. Estoy tan emocionada. Ay, estoy temblando por todo lo que escuché, pero bueno. No, y esto para mí es un desahogo. Para mí es un desahogo, es un cable a tierra. Yo tengo que decirlo, gritarlo. ¿Dónde está esta chica? ¿Dónde está Zulma Concepción Barbosa Vera de Fuerte Olimpo? ¿Dónde está? Sí, te debe estar escuchando, ¿dónde está? Patricia, te dejo un abrazo porque tenemos una llamada en línea. Te veo después en la orquesta, ¿sabes? Bueno, nos vemos, no faltes. Gracias por tu llamada, sos la primera que llamaste. Eso es muy importante para nosotros. Ay, Oscar, que Dios te bendiga. Gracias. Y Patricia. a todos los paraguayos. Yo tengo mis raíces también ahí. Gracias, Patricia. Yo soy argentina y paraguaya también. Gracias, Así Patricia. Que un beso enorme para toda la audiencia, para todo lo lindo que están haciendo. Estoy muy contento que hayas llegado por nuestra zona, porque la vez pasada no sabía si llegaba, si no llegaba. Y bueno, yo ya tenemos muchos sponsors que nos quieren contratar y digo, no te podemos agarrar la plata. Y si no llega, ¿qué me vas a decir? Se cayó la antena, te voy a decir, yo no ando con chamullo. O sí, o no, no. ¿Qué te parece? Gracias, Patricia. Bueno, vamos a seguir tirando el carro, ¿eh? Dale, gracias. Adelante. Te dejo un abrazo. Felicidades para todos, usted y para nosotros también. Y viva la orquesta. Viva la orquesta. Viva la orquesta de Silvina Portillo. Una diosa. Y Alfredo Portillo, que está allá en Berlín también. Gracias, Patricia. Disculpame, y ya vamos a ir a visitar al Papa, ¿eh? Sí. Ya vamos a poder ir. Tenemos un llamado. Gracias, Patri. Un abrazo. Chau, enorme. Chau. Se volvió a cortar el... Pero la gran 7. Bueno, tenemos una deuda con nosotros también, con el pueblo Toto Biogos, bueno, el pueblo Ayoreo, porque es un problema. Esta gente ha sido nuevamente desplazada y en este caso también están, como de costumbre, los delincuentes de siempre, pero acompañados por los norteamericanos de esa empresa de la fe, esos grupos fundamentalistas que están permanentemente que enloquecen a la gente, ¿no? Estamos en el horno, hermano. Y entonces lo que quería decir es que también tenemos que lograr que frenen no solo el ataque a los campesinos, sino a los indígenas, los que están sacando de todos lados, y también repudiar, como siempre, el desalojo en el campo, porque parece que el gobierno de Horacio Cartes es consecuente con ese plan propuesto de eliminar la pobreza, pero con la táctica repudiable e inhumana de eliminar a los pobres. Como bien lo dijera en un comunicado la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI, también con el tema de la jornada del 20 de mayo, en la expulsión de los campesinos de los 600 de las 600 familias campesinas expulsadas junto a otra comunidad indígena, Yapó, de Corpus Christi y Canindiyú. En ambos casos tiene mucha similitud en las formas. El avasallamiento a los derechos humanos y constitucionales de estos poblados impunemente y amparados en la prepotencia. El templo de los Abá de Yapó fue completamente destruido. Y la fuerza bruta, con todo lo que realmente parece que se hace con el brazo de la ley, pero es siempre al margen de la ley. Permanentemente están violando una y todas los articulados de la Constitución Nacional del 93, que fue hecha especialmente para ellos, para los estronistas sin Stroessner, que hasta hoy estamos con ellos, ahora de nuevo en el poder, y que han venido con la intención de barrer con todo. Triste patria la nuestra, tomada por narcos y corruptos disfrazados de políticos, por cultivadores de soja que depredan, expulsan de sus tierras y si se resisten les envían sus sicarios a campesinos paraguayos con ayuda de fiscales, entre comillas, y policías, con milicos custodiando sus cultivos, con la tercera base militar de marines yanquis instalándose silenciosamente donde un tercio de la población vive con ayarazú y sufre desnutrición. Fausto Alcaraz, conductor del programa mañanero de Radio Amambay 570, fue asesinado hace poco tiempo. Y la verdad es que estamos muy indignados porque el asesinato de Fausto Alcaraz deja enlutado a todo el norte paraguayo y es el símbolo de la negación total de la cultura paraguaya, de la integración, la convivencia social, la solidaridad y la hospitalidad. Tenemos un gobierno que da la espalda al pueblo y se arrodilla ante los intereses de la mafia internacional, que se está construyendo su paraíso narco en el norte del país. Y decimos, solo el pueblo salvará al pueblo. Con movilización, movilización y más movilización, eso es lo único que puede rectificar de nuevo el rumbo del pasado estronista. Sí. Dale. ¿Ya está en línea? Dale. Bueno, Gloria. Sí, hola, hola, Gloria, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, quería salir al aire con lo que yo doy a domicilio, no en mi casa particular. Taller literario, lectura de relatos y poesía, interpretación teatral, guión para teatro y radio, oratoria, cómo hacer un buen discurso oral y escrito. También teatro para todas las edades, trabajo con textos, y pueden llamar al 304-307-2136, que es línea baja, o al 15-59-13-37-89, que es celular. Profesora Gloria Florentín puede llamar en cualquier momento o dejar su mensaje en el contestador. Muchas gracias y la audición está muy buena y sigan adelante. Gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Maquillajes artísticos Acuarela Patles. Pintarte, excelente duración y rendimiento. 28 colores de gran pigmentación para espectáculos de alta exigencia. Consulta y venta Rocío Soler en Facebook o en el 15-58-89-77-63. Consulta y venta Rocío Soler en Facebook o en el 15-58-89-77-63. Bueno, queremos decir que todos los países serios ya han expulsado a la DEA y a la SENAD de sus territorios. Y hay que sumar a su hermanita la USAID en la limpieza. No luchan contra el tráfico de drogas, lo estimulan y protegen a peces gordos. Por lo tanto, queremos decir de que este asesinato de Fausto Alcaraz lo vamos a seguir metiendo, haciéndoles acordar y decirle a los compatriotas que piensen si cumple o no con sus funciones la gente de la DINAC o son los protectores de los narcotraficantes. Comuníquese con la gran orquesta de arpas Silvina Portillo, la gran profesora Silvina Portillo, al 4223-6115. O al celular 15-59-74-77-40. Bueno, estamos terminando. Lamentablemente, en todo el tiempo no pudimos... se cortaba la comunicación con el compañero presidente de la Liga de los Derechos del Hombre, José Schulman. Quedará para la próxima audición. Y también queremos decirle al compañero Ángel Fernández Chechman que, bueno, no pudimos conectarnos con él y que realmente estamos muy interesados en conocer su trabajo de derechos humanos, de difusión que ha hecho en Estados Unidos en estos tiempos. Así que será hasta el próximo sábado. Dios mediante, nos estamos viendo. Y nos estamos viendo. Por Jaijú, Paraguay, Jaijú, Oregente, Cuérape, Roño, Aguazú. Su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite